La Retaguardia, octava temporada. Che, pará. ¿La antena está en pie todavía? Sí. Ah, listo, dale, vamos. La Retaguardia, octava temporada. Ahora necesito que me leas rápido, lo más rápido que puedas. ¿Lo más rápido que pueda? Derechos humanos, movimientos sociales, judiciales, represión institucional, medios, prostitución, trata, ecología, política macro, trabajo esclavo, internacionales, minería, género, políticas públicas, reflexiones, ecología, niñez, adolescencia, sindicales, asambleas barriales, fábricas recuperadas, salud, cine, libros, arte, movimientos campesinos, vivienda, educación, elecciones, fútbol, soberanía alimentaria, economía, Correpi, Cromañón, Jorge Julio López, Mocase, cartoneros, pueblos originarios. La Retaguardia, con Fernando Tevele y María Eugenia Otero. ¿Qué quieres inventar? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy buenas, no, muy buenas, muy buenas lo que sea, donde nos, donde nos estés escuchando y a la hora que sea, muy buenas que la estés pasando. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo se puede estar acá? Estamos acá en Chilecito, La Rioja, sí. En un lugar precioso con el Famatina de fondo. Bueno, ahora mismo no, pero todo el día nos acompañó. Así que nada, que con el vinito de La Rioja que uh-huh. está buenísimo, sí. Y estamos fantásticos, viéndole la cara además a tanta gente que entrevistamos durante muchos años, cosa que nos hace muy felices, poder darles un abrazo y bueno, por poder ver las cosas que, de las que hablábamos en vivo e indirecto, ¿no? Claro, claro, sí, la distancia muchas veces no nos evitó el contacto, digamos, a través de internet o a través del teléfono para contar la problemática local, que en realidad lo que suponemos es que más que una problemática local y por eso nosotros nos interesamos uh-huh. en contarla, es una cuestión estratégica nacional de cómo pensamos el país, de cómo queremos que nuestros hijos puedan desarrollarse, ya ni siquiera nosotros, sino las próximas generaciones. Así que por eso siempre entendimos que el problema de la minería era un problema que aún a la distancia debía importarnos e interesarnos. Yo te iba a decir que tiene que ver con el proyecto de que tiene que ver profundamente con el proyecto de país que queremos, ¿no? Pero la verdad es que tiene más que ver, más que eso, me parece que tiene que ver con el proyecto de mundo que queremos, ¿no? Con el proyecto de humanidad que queremos ser, porque es como demasiado amplio el tema. Sí, hay algunas cosas que están a nuestro alcance intentar cambiar y otras que son más sistémicas. Bueno, pero tiene que ver con el proyecto de con la manera de vivir que tenemos los humanos sobre esta tierra, evidentemente. Sí. Si la destruimos y hacemos explotar nuestros cerros y para conseguir riqueza. Uh-huh. Y dinero y punto, o si vamos a tener una vida sustentable en la que podamos convivir todos armónicamente con la naturaleza, ¿no? Sí. Bueno, estamos físicamente en Chilecito, ya lo contamos, pero estamos también en FM Mirador, en el 91.3, sale aquí en Chilecito. Esta radio tiene la particularidad de ser la radio de Marcela Crave, una de las entrevistadas habituales, sí, a la que se refería Euge recién, y que bueno, en algún momento también por la problemática que se vio acá del acceso a los medios o del no acceso a los medios, en realidad alguna vez se le ocurrió que podía tener su propia radio y en eso anda, ¿no? Y también tenemos a Jenny Luján, que es una de las integrantes de la asamblea aquí que lucha contra la minería. Bueno, gracias, iba a decirte gracias por estar, en realidad nosotros estamos en el lugar de ustedes, ¿no? Pero en principio, muy gustoso de estar aquí y bienvenida a La Retaguardia. Bueno, sí, gracias a ustedes por estar, por visitarnos. Hola Fernando, hola Euge, y bueno, y un abrazo grandote, como siempre decimos, desde el Famatina, desde este cerro maravilloso que para nosotros no solo es fuente de agua, es fuente de identidad, uh-huh. es cultura. Es lo que somos. Sí, uno lo ve ahí imponente recién cuando salíamos al aire por aquí, por la radio, por el mirador, digo. nos preguntaban si ya habíamos visto el Famatina y qué pensábamos. La verdad, una geografía imponente. Y también ayer, cuando veníamos para aquí desde Talampaya, yendo para Pagancillo. Sí, puede ser, Pagancillo. Que es, digamos, es un pueblo muy humilde y el radial pueblo casi más cercano a Talampaya, que también es otra geografía imponente, el Parque Nacional Talampaya. Nos encontramos con una humareda que salía de allí, de uno de los cerros que el guía que vivía en Pagancillo nos contaba, nos metió en la historia de esa mina que ya está siendo explotada en San Juan y cuyas consecuencias también llegan aquí a La Rioja. Y era una gran nube de humo que cubría el resto de la geografía, digamos. Cuando uno quería seguir con la mirada el cordón, se encontraba con que estaba impedido de hacerlo por esa humareda que despedía, que entendemos que era... Que es el polvo del material que genera la mina, claro, ¿no? Gualcamayo es un proyecto minero sanjuanino, pero que limita con el departamento Felipe Varela, con Guandacol específicamente, que es un pueblo riojano, y que además de estar contaminando, porque sabemos muy bien que la contaminación no tiene límites geográficos, claro. La contaminación abarca todo y nos afecta absolutamente a todos. Y además de estar contaminando el ambiente con estas explosiones que ustedes vieron y que levanta muchísimo polvo, muchísimas partículas en suspensión, y que de alguna manera es lo que luego se va depositando en los cultivos, en las fuentes de agua que luego consume la gente de ese lugar. Pero además de esa contaminación, Guandacol es uno de los pueblos más afectados acá en la provincia por la contaminación social. Muchas veces cuando hablamos de minería nos explayamos demasiado en todo lo que es la contaminación ambiental y la cantidad de agua e energía eléctrica que insumen, pero muy pocas veces hablamos de la contaminación social, y ese es un tema gravísimo, porque donde hay minería hay dictaduras mineras. Eso significa que todas las instituciones del Estado de alguna manera pasan a depender de las corporaciones y de los gerentes de las mineras. Claro. Eso significa que las municipalidades, con todos sus funcionarios, los consejos deliberantes, la justicia, la policía, las escuelas y hasta las iglesias, con todas las religiones, están totalmente contaminadas con los subsidios que reciben, bueno, para sostenerse, pero que en realidad es tarea del Estado el sostener a las instituciones educativas, a las instituciones de salud, y de alguna manera todas las instituciones comunitarias. Lo que pasa es que el Estado empieza a correrse, a desdibujarse, y son las mineras quienes comienzan a ejercer ese rol. Claro. Hace muy poquito, en esta semana, bomberos voluntarios de justamente del departamento Felipe Varela han recibido un subsidio de la minera. Y eso es terrible porque de alguna manera va dividiendo a las poblaciones, nos divide con quienes están a favor y quienes estamos en contra. Y quienes estamos a favor a veces no se tiene claro de que esos subsidios lo único que hacen es comprar lo que se llama por ellos mismos la licencia social. Sí, más que un subsidio es una indemnización ni siquiera, porque no hay forma de indemnizar el daño que se provoca, la destrucción que se provoca. Fíjate que nosotros conocemos familias que están divididas, familias que hasta no hace mucho nos juntábamos los domingos para disfrutarnos, para compartirnos. Y bueno, hoy por hoy eso no ocurre. Está pasando lo mismo que pasa en Andalgalá, en Santa María, en Catamarca, y también en Hacha, Iglesias, Calingasta, en San Juan. Y tenemos entendido que esta es una cuestión que ocurre en todos los lugares donde se instalan las mineras. Nosotros hace muy poquito hemos estado compartiendo en Ecuador, uh-huh, en el encuentro continental del agua y la Pachamama, sí, con muchísimos pueblos latinoamericanos, y un poco lo que nos ocurre a nosotros es lo que le ocurre a casi todos los pueblos donde hay minería. Uh-huh. Y esto para nosotros es muy valioso porque significa un aprendizaje, y básicamente significa, además de poder enredarnos con los otros pueblos que están sufriendo las mismas problemáticas, significa darnos cuenta de que esto que vos decías, Eugenia, tiene que ver con una cuestión mundial, tiene que ver con una cuestión planetaria. Hoy por hoy los países del primer mundo han terminado con los recursos, uh-huh, por ese modelo de producción, ese modelo de consumo que se sostiene desde el neoliberalismo, que se sostiene desde el capitalismo, y que bueno, que ya no se puede sustentar porque este planeta ya no da para más. Si seguimos consumiendo como estamos consumiendo hasta ahora, necesitaríamos por lo menos 3 planetas en un par de años. Claro. Jenny, yo te escuchaba hace un rato contar esto de la contaminación social, sí, y esto de cómo las instituciones van recibiendo de alguna manera, bueno, la influencia de las mineras, y nosotros sabemos, bueno, positivamente hemos recibido muchas veces la noticia de cómo se manejan con las escuelas, ¿no? Sí. Que las maestras tienen prohibido hablar del tema, sí, que las mineras van a hacer cursos y capacitaciones y demás con los chicos, con lo que también, bueno, ahí se manejan claramente. Lo que no se me ocurre cómo se traduce esto en lo religioso. Bueno, mira, por ejemplo, el pueblo de Huandacol, para seguir con el mismo ejemplo, la iglesia católica, nosotros somos una sociedad muy tradicional y por lo tanto también muy católicos. Y este pueblo tiene una curia que responde a las mineras y recibe subsidios para realizar algunos arreglos en la iglesia, para hacer algunos encuentros con los jóvenes, y de hecho hasta le facilita a las mineras convocar a la gente. Cuando nosotros estuvimos en Huandacol, no una vez, sino varias veces, fuimos hasta agredidos por el cura de ese lugar. Y nosotros tenemos varios pronunciamientos de la iglesia latinoamericana, por sobre todas las cosas, nuestra patria grande, donde se oponen rotundamente a este tipo de modelo extractivista genocida y a la minería en particular, porque dentro de todas las actividades industriales realizadas por el hombre, la minería es la más dañina. Uh-huh. Bueno, estamos presentados, ¿sí? Vamos a aprovechar escuchando un separador que además es uno de los separadores que más nos enorgullece, que tiene que ver con la cantidad de radios en todo el país que repiten este programa, y vamos a presentar a más gente de la asamblea. Esperamos que dentro de poquito poder agregar también al hormiguero, ¿no? Sí, seguramente que es gente. ¿Vos sos del hormiguero? Ah, mirá vos. Estuvimos compartiendo con algunos de ustedes, algunos compañeros tuyos, el fin de semana en La Rioja, a propósito del encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, ya estamos volviendo y hablamos de eso y nos metemos en eso. También podés escuchar La Retaguardia a través de qspradio.com.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar, la radio del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, mocase-delmedio-bcortace.blogspot.com, la radio de la Asamblea del Algarrobo en Antalgalá, La Voz del Algarrobo, lacolectiva.com.ar, 102.5, la radio 87.9, aracabarraca.blogspot.com, y la radio de los metrodelegados, subterradio.com.ar, 101.7. La Retaguardia, octava temporada. La Retaguardia, @gmail. No, está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno. en la retaguardia @gmail. Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia @gmail.com. Bueno, decíamos que que volvíamos y volvíamos con más gente de la asamblea de aquí. Lo tengo a Fede, que también es integrante del Hormiguero, de esta organización de la que estábamos hablando, y algunos de cuyos integrantes habíamos escuchado hablar, pero conocimos recién en el encuentro del fin de semana de la Red Nacional de Medios. ¿Cómo estás, Fede? ¿Bien? Bien, buenas noches a todos, a ustedes y todos los que están escuchando. Bueno, a ver, ¿por qué en la asamblea contra la minería? Bueno, el tema particular mío, vengo de una familia minera. Chilecito ya tuvo explotación minera. Mi abuelo era encargado de pagar en Santa Florentina y en todas las estaciones, ¿no? De nuestra mexicana. Mi viejo laburó en el cable. Está entre los que quedó vivo, menos los 10 que están vivos del cable, está mi viejo. Y bueno, toda la familia fue minera y vivíamos en el polo industrial donde era Santa Florentina. Déjame contar que la mexicana hoy es una excursión que se puede hacer, es una vieja minera, que de la que están más o menos las ruinas, ¿no? Sí. Ahora, déjame que te interrumpa un segundito y te lleve a esto. Aquella minera, por ejemplo, ¿era también una minera contaminante? Totalmente. Sí. A menor escala, ¿no? Uh-huh. De hecho, La Rioja tiene el Instituto del Bocio, uno de los más grandes del noroeste. Hoy en día vos vas a más llegas a los pueblos, más llegas hasta Inán, a los chilecetaños le dicen cotudo por el coto, pero estamos hablando de un coto de unos 20 centímetros para abajo, dos cotos de 20 centímetros para abajo por, uh-huh, por fuera del cuello. Sí. Ese es la y casualmente se desapareció con los años, apareció, hizo furor en una época y desapareció con los años. ¿Qué es lo que tarda en como tranquilizarse todos los minerales, claro, que se liberan cuando hay explotación minera? Uh-huh. Y bueno, volviendo, porque estoy en la asamblea, bueno, claro, sí. Ellos vivían en el polo industrial que era Santa Florentina, a donde refinaban los metales, y de un día para otro se fueron y dejaron todo y bueno, y se tuvieron que reinventar, tuvieron que bajar, abandonar Santa Florentina. Sí. Y como toda la gente del pueblo, no hay uno solo acá que haya quedado parado que diga, bueno, la minera la vez pasada sacaron tanto oro que hay tal y tal familia que quedaron parados de esa época, ni uno. Uh-huh. Ni uno. Y bueno, cuando nos enteramos que iban a explotar la mina, por ahí uno no sabía bien, estaba contento, no estaba contento, entramos a averiguar por internet cómo era la cosa. Y bueno, ahí vimos los desastres que hacía, gracias a Dios y para nosotros, ¿no? Estaba Catamarca. Uh-huh. Claro. Estaba la lumbrera que era el antecedente y vimos, sí, y dijimos no, esto no. Claro, el que nosotros siempre decimos, ¿no? El que quiera saber lo que es la minería contaminante, que vaya para Belén, para Santa María, para Andalgalá, y donde hay una minera funcionando hace más de 10 años, y ahí van a ver no solo el desastre ambiental, sino además el desastre económico, ¿no? El progreso que dicen ellos. Claro, el famoso progreso del que hablan ellos. Aquí la Barrick Gold, de uno debería decir de capitales canadienses, en realidad no está muy clara la, sí, composición del capital accionario de la Barrick Gold, pero es una de las empresas más importantes en el rubro, ha intentado explotar el Cerro Famatina. ¿Digo bien cuando digo ha intentado? Sí. Mira, la mexicana es una mina que se ha explotado hace más de 100 años, pero el tipo de minería que se hacía en aquella época se hacía de otra manera, era subterránea. Ese tipo de minería ya no existe más porque los minerales están dispersos y ahora se necesita otra tecnología que es mucho más agresiva con el ambiente y con la Pachamama, con la tierra. Hay que hacer esos grandes hoyos. Ay, exactamente. Es la llamada atajo abierto o minería a cielo abierto, donde se hacen volar literalmente las montañas, luego se muele esas rocas, se utiliza muchísima energía eléctrica, se mezcla con agua y sopas químicas, no es solo el cianuro, no es solo el mercurio, y ahí está lo grave de la cuestión, y ahí se separa, llevándose obviamente no solo el oro, que es lo que declaran, sino que además se llevan muchísimos minerales más que están en la tabla periódica y las llamadas tierras raras, mal llamadas tierras raras, pero que son minerales que se llevan para tecnología, pero también para la industria bélica, y que se lo llevan gratuitamente, se roban absolutamente todo. Barrick Gold hace 6 años que estaba presente acá en nuestro lugar, en nuestro territorio. Nosotros comenzamos a investigar la presencia de esas camionetas 4x4 con el logo de Barrick Gold inscriptas en las camionetas. Y bueno, ahí comenzamos como a juntarnos unos pocos en principio, a comentarle a los vecinos qué era lo que estábamos investigando. Y ahí tomamos la decisión de organizarnos en asamblea. La primera que surgió es la asamblea de Famatina. Yo formo parte de esa asamblea de Famatina. Y después, se me ha confiado esto de, como yo vivo acá en Chilecito, de organizar. Y por suerte hubo muchísima gente acá en Chilecito, sobre todo muchos jóvenes como Fede, que les empezó a interesar esto y ahí fue cuando decidimos organizar un corte en un lugar que se llama Peñas Negras. Es un paraje que se encuentra camino a la Mexicana. Es el único camino de acceso por ahora que tenemos a la mina. Y en ese momento se decidió hacer un bloqueo a todos los insumos, tanto comestibles para los operarios como combustibles. De esa manera obligamos a la empresa a descender y a abandonar, entre comillas, el proyecto. Digo abandonar, entre comillas, el proyecto porque, bueno, nunca más subieron hasta ahora, esto hace 5 años. Uh-huh. Pero no abandonan desde lo comercial el proyecto. Siguen las tratativas, de hecho, ellos tienen una presentación judicial con el gobierno de La Rioja, porque en ese momento el organismo que le cedía los derechos de ese proyecto se llamaba Yamiri, uh-huh, Sociedad Anónima. En este momento el gobierno decidió armar otro organismo que se llama EMCE y que está negociando no solo esas minas sino un montón de proyectos mineros en la provincia, y lo novedoso tal vez de esto es que va en sociedad con las mineras. O sea, el mismo gobierno que dice que va a controlar cuánto se llevan, cómo explotan y si hay de alguna manera destrucción del medio ambiente, es el mismo gobierno que forma parte de este negocio. Por lo tanto, nosotros no creemos en eso. Uh-huh. Estamos haciendo la retaguardia desde Chilecito. Estamos en FM 91.3, Mirador. Que pertenece a Marcela Crave, que es una de las también de este grupo inicial, que integrante de la asamblea, y bueno, estamos charlando con Jenny y con Fede, que son integrantes actuales de la asamblea. El fin de semana, cuando hicimos el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, como ya había ocurrido el año pasado, dos organizaciones que están como hermanadas, que son la Red de Medios y la UAC, la Unión, sí, de Asambleas Ciudadanas, estábamos cerquita haciendo dos encuentros. En paralelo. En paralelo. Fede, de hecho, fue a la UAC. Escuchamos esta introducción y ahí nos metemos y nos contás un poco también de eso, ya que te podemos utilizar, si nos dejás, como cronista. Es Ángel Estrapazón del MOCASE, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, ya casi parte de la retaguardia, La Voz Campesina, el programa de varios movimientos campesinos de Latinoamérica que confluyen, que están en el Movimiento Nacional Campesino Indígena y en la CLOC, uh-huh, y que hacen un programa todos juntos. Queremos mucho a todos los programas que nos han hecho sentir parte de la construcción de otra manera de ver el mundo, de pensarlo, el pensamiento autónomo, el pensamiento crítico, ¿no? Ustedes creo que también quieren mucho al Flaco Spinetta o a Almendra, y había una canción muy bella que decía: una vez vi que no cantabas y no sé por qué. Si tienes voz, tienes palabras, déjalas caer. Cayéndose suena tu vida, aunque no lo creas. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Bueno, Fede, estuviste en Quimilí, justamente en una de las centrales del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, participando del encuentro de la UAC. ¿Cómo fue eso? Fue algo muy lindo. No conocí el Mocase, la gente la conocía algunos nomás, de algunos otros encuentros, pero fue algo muy lindo. Los chicos, la organización que tuvieron, la predisposición y el tema de mostrarse tan cual son. Todo con todo sin lucicracia y uh-huh. toda su organización y con pues acá hablando mal y pronto con los huevos que caracteriza a los que el Mocase, ¿no? Uh-huh. Que de hecho quedó plasmado ahí. Y son orgánicos además. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Son sanos. Sí. Y la verdad es que venimos siguiendo el proceso de la UAC. A veces cuando las organizaciones intentan tener modos horizontales, las cosas cuestan un poco más, se hace la construcción más lenta. Las UAC están un poco en ese camino también, pero eso no impide que vayan amalgamando las luchas, ¿no? No, de ninguna manera, sí, cuesta. La horizontalidad cuesta, es algo que se lucha siempre para sostener eso, pero... Uh-huh. Bueno, a propósito de lo que, volviendo a lo local, ¿no? A lo que está ocurriendo aquí, les voy a hacer una pregunta, creo que muy complicada de responder. ¿Por qué cuando fueron las últimas elecciones, como en casi el resto del país, arrasó tanto en lo provincial Beder Herrera como en lo nacional Cristina Kirchner, que son los que llevan adelante la estrategia de política minera a mayor o menor escala, digamos, alcance nacional o alcance local? Digo, también en estas localidades, también en Chilecito y también en Famatina, ganaron con mucha distancia. Bueno, yo no sé si con mucha distancia, porque ellos hacen una lectura equivocada de la cuestión. El gobernador dice que ganó con el 68% de los votos. Y en realidad... ¿En dónde? En toda la provincia. A nivel provincial. En toda la provincia. Pero en realidad él no habla del 45% de gente que no fue a votar, votos impugnados y en blanco. Entonces ahí cuando uno blanquea toda esta situación del padrón electoral no es muy representativa, claro. Porque ese 45% es la segunda fuerza, a pesar de que las estrategias electorales daban para que gane sí o sí él. Acá hubo un sistema de colectoras donde él tuvo muchísimas listas que aportaban para su molino. Eso es muy perverso. Terriblemente perverso. Por eso nosotros como construcción asamblearia, pero también como UAD, no creemos en el sistema representativo. De hecho, la mayoría de la gente de las asambleas no fue a votar. Nosotros creemos que el hecho de ir a votar, sea como sea nuestro voto, es un voto que de alguna manera legitima este proceso. Nosotros creemos en... una democracia participativa, en una democracia real, que es esto un poco lo que vos decías, es una construcción horizontal que no va a llevar mucho tiempo, pero que de alguna manera posibilita romper con estas estructuras de caudillismo de nuestras provincias. Nosotros la lectura que hicimos específicamente en Chilecito y Famatina es que se fue empobreciendo a las poblaciones progresivamente. Y luego se trajo como solución a todo eso el plan social, la beca, el bolsón, la erradicación de ranchos, pero no como un derecho que asiste a los ciudadanos, a las personas, sino como un regalo del gobernador, del vicegobernador, de sus sobrinos, de la gente que tiene a su alrededor, que son todos politiqueros y punteros. Y de esa manera lo mantienen de rehén a la población, porque la amenaza está en que si no los votan o si no ganan ellos, no va a haber continuidad con ese beneficio. Claro. Acá no hubo un plebiscito minería sí o minería no en estas elecciones. Lo que se votó es eso, la erradicación del rancho, el plan social, se votó por el miedo a que no haya continuidad en esos beneficios y se votó por algo que es terrible, que son las computadoras en las escuelas. que si bien es cierto, nosotros no estamos en contra de que ningún joven ni ningún niño o niña de nuestro territorio acceda a estas tecnologías, pero creemos que esa tecnología por sí sola no sirve más que para seguir sometiendo a nuestra gente y más que para seguir embobando a nuestros chicos, porque nuestros chicos ya ni juegan, ya ni pelean en las escuelas, se la pasan todo el tiempo conectados a internet y no está sirviendo como una herramienta didáctica pedagógica a las escuelas porque los docentes no estamos capacitados. Sí, es todo un tema, ¿no? El del acceso a las tecnologías. Es todo un tema. Cuando no viene acompañado de un acompañamiento educativo, ¿no? Pero sí, todavía no se habla demasiado de esto, de lo que genera el plan de acceso a las tecnologías de la mayoría de los chicos en las escuelas, que nosotros coincidimos en que es un buen plan, pero que como todo este tipo de historias tiene que estar acompañado. Digo, los chicos tienen que estar acompañados siempre, ¿no? Sí, sí, sí. Porque si no, digamos, pueden recorrer sí, como camino. Toda tecnología no es ni buena ni mala en sí misma, claro, es cómo la utilizamos y eso es lo que está en cuestión en este momento, ¿no? Incluso porque se entregó computadoras a gente que ni siquiera energía eléctrica tiene, se entregó computadoras a chicos que ni siquiera tienen para comer, o van descalzos, o viven en condiciones muy, muy precarias, ¿no? Entonces, a nosotros nos parece que si vamos a trabajar por la igualdad, si vamos a gobernar, como dicen ellos, porque hablan del programa Igualdad, cuando refieren a este programa de computadoras para todos, porque ahora parece que todo tiene que ser para todos, y estamos globalizando justamente la desigualdad, la exclusión, ¿no? Bueno, estamos charlando con gente de la Asamblea aquí en Chilecito contra la minería. Nosotros estamos en Chilecito. Le agradecemos a algunos de nuestros oyentes que se dieron a conocer por internet, a Enrique Farina, a Gaby Ned, a Jorge Garaventa, infaltable Jorge Garaventa, allí, a Karina Dolores Almirón, que además dice: muy buen programa, los estoy escuchando desde la Loma del Mirador, que generalmente nos queda cerca y ahora nos queda a una distancia enorme. Bueno, gente que nos escucha y que a través del Facebook se da a conocer también. Y la próxima UAD es en Buenos Aires, así que nos van a tener ahí en octubre, noviembre, Buenos Aires, el país entero, todos los colectivos, las asambleas de este país, pero también de Chile y el Uruguay, vamos a estar por ahí. Bueno, vos sabés que en lo que tiene que ver con la Red Nacional de Medios Alternativos, siempre es una discusión donde se hacen los encuentros. Ajá. La mayoría de los colectivos, muchos somos de Buenos Aires, la regional de Buenos Aires es la regional que más colectivos tiene, pero a la vez hay una decisión política de fortalecer a los medios que están, muchos de ellos, comenzando a nacer, o algunos tienen 2 o 3 años de mucha lucha, como es el caso de Radio Voces aquí en La Rioja. Y bueno, no vamos a decir dónde se va a realizar el año que viene el encuentro, pero parece ser que no será en Buenos Aires, que otra vez será... que andaremos de viaje por ahí, no lo puedo decir, vos ya sabés, que me mira con cara, no lo sé. No, es que no sabía que era secreto. Secreto. No, faltaría alguna instancia de resolución, pero claro, tenés razón. Creo que hubo como un consenso de podríamos decir que estamos siguiendo la ruta del vino. Exactamente. Bueno, ahí va. Hasta ahí llegamos, no vamos a decir más, pero lo vamos a recibir entonces en Buenos Aires. ¿Cuándo? ¿Octubre o noviembre? No se sabe. Mira, todo depende si hay balotaje o no, pero sería luego de las elecciones en octubre, el próximo fin de semana. Sí, sí, sí. Pensamos en un fin de semana largo por toda la gente que viaja desde el interior. Ojo con el encuentro de mujeres, el fin de semana largo de octubre. Me parece que se superpone. Sí, me parece que se superpone porque ahí estamos pensando un poco en eso. Bueno, habrá que. Igual, viste, la fecha la trabaja mucho la sede que nos va a recibir. Claro. Así que lo que sí se decide en cada UAD cuando finaliza es en dónde va a ser. Uh-huh. Y bueno, Buenos Aires la viene peleando hace un buen tiempo atrás también. Y esta vez dijimos, bueno, a los porteños le vamos a dar la oportunidad, nos vamos todos para allá con una condición: de que nos alojen y nos atiendan muy bien y nos den de comer muy bien, como nos dieron de comer ahora los chicos del Mocase, que se reportaron con esa comidita orgánica, como decías, muy rica. Bueno, Enzo Miguel Cilioni también dice, muy bueno el programa, sale claro por internet, saludos desde Rosario. Bueno, estas cosas que nos permite internet, ¿no? Que sí, no solo nos estén escuchando en Buenos Aires, sino también en otras provincias. Fumigados por el glifosato. Uy, bueno, sí, ese es todo un tema. Otro brazo más de este modelo de producción tan destructivo, tan genocida. Exactamente. Ya volvemos, ya seguimos desde Chilecito, hablando, bueno, hablando de todo un poco en realidad. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. La Retaguardia Radio. Transmisión especial. En vivo. En la retaguardia. Arroba Gmail. Gmail. Sí, sí, es mejor. Castellanizamos y listo. En la retaguardia, arroba Gmail. Yo digo Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, arroba gmail.com. Sigue cayendo gente al baile, a esta especie de asamblea que estamos haciendo. Todavía falta que pase por aquí la dueña de casa, que muy gentilmente nos dio el espacio como para que nosotros estemos acomodados aquí, en lo que es habitualmente la sala de producción de esta radio, que está puesta con mucho cariño, pero también pensada en funcionar bien. Hay muchas radios de las que uno puede visitar o incluso laburar en Buenos Aires que no tienen esta estructura y esta manera de laburar. Lo tenemos a Luis por aquí también de la asamblea. ¿Cómo estás, Luis? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Bien? Muy bien. Bueno, a ver, ya hablamos de lo que está pasando aquí con la minería, del intento de instalar, aun cuando no hay consenso social, y también nos metimos un poco a partir del tema electoral con cómo está la provincia. Les digo lo que nosotros pudimos ver. No pudimos ver demasiado, la verdad, porque estuvimos metidos en el encuentro el fin de semana y estuvimos tratando también de descansar un poco en estos días hasta llegar al programa de esta noche. Nos decían, van a haber mucha pobreza. Vemos como mucha humildad, y vimos mucho en la capital, en La Rioja, esa diferencia social, digamos, se notaba gente con mucho poder adquisitivo en la ciudad, y también se notaban las barriadas pobres, ¿no? En la periferia. Aquí, todavía, insisto, no tuvimos demasiado tiempo, en Chilecito o en Famatina, no vemos tanta desigualdad social, vemos como mucha humildad, ¿no? Como si esos escalones no fueran tan altos, sino que están todos más igualados hacia abajo, si se entiende el concepto. Lo comparten, ayúdenme a contarle a la gente que nos está escuchando esto. Bueno, te cuento que yo hace ocho meses ya que estoy acá. Yo estaba viviendo en Córdoba y hace ocho meses que estoy viviendo acá. También me encontré con esa realidad, que yo vivía en la ciudad, que es totalmente distinto a lo que estoy viviendo acá. Y sí, se nota mucho el cambio ese de que la gente vive con poco y se vive, y no digo que bien, pero la gente come y labura, y pero el nivel de vida que tienen acá es muy distinto al de las grandes ciudades. Sí. Los sueldos mismos, el sueldo mismo que del que yo percibía ya, el que estoy percibiendo acá, es totalmente distinto, y yo vivo, claro, y vivo tranquilamente. Sí. Esas diferencias con la gran ciudad son para mal y también son para bien, ¿no? Sí. Porque uno cuando viene a lugares como este dicen, la pucha, qué tanto mejor que nosotros viven en cuanto al estilo de vida, al no perder, al no dejar pasar una siesta, que si no les ponen falta. Son otras cosas, son otras cosas que uno va, otros beneficios que uno tiene acá, digamos, en cuanto a vivir en las grandes ciudades. Los ritmos, ¿no? Los ritmos. Vos sabés que a nosotros nos ha pasado, por ejemplo, ¿no? Yendo a comer, de por ahí tener que esperar más que lo que uno espera en Buenos Aires. Y nosotros nos mirábamos y decíamos, en Buenos Aires estaríamos quizás hasta protestando, sí, sí, la demora. Y acá uno ya todo lo que rodea hace que el trámite sea como más parsimonioso, y más lindo para nosotros. El otro día fuimos a comer a una estación de servicio, porque claro, llegamos a La Rioja, claro, capital, tardísimo, claro. Y claro, en plena siesta no había nada abierto, fuimos a una estación de servicio. Y esperábamos y esperábamos, y para nosotros era un tiempo larguísimo de espera. Pero cuando llegó la comida, era el mismo producto que nos venden en Buenos Aires, pero estaba calentito, estaba rico. Y claro, puta, esperamos un montón, pero era otra cosa, ¿eh? Sí, nosotros somos riojanos. Entonces, somos un poco más lentos y disfrutamos, vivimos. Nosotros vivimos, disfrutamos de nuestras familias, tenemos mucho tiempo para compartir con nuestros hijos, con nuestras parejas, con los amigos. Disfrutamos mucho del afecto. Por eso esa cuestión de las asambleas acá es muy importante, porque no solo es un grupo que se reúne por un objetivo, como en este caso. Sí. No, compartimos un montón de cosas, nuestras alegrías, nuestras penas. Intentamos ser muy afectuosos. Somos muy afectuosos, muy querendones. Entonces, y por supuesto, el vinito, las empanaditas, el asado, nunca faltan. Eso no. No, y lo bien que hacen. Luis Angió desde Buenos Aires, no, desde Córdoba. Está Luis, otro integrante de la red. Dice, hola, estoy escuchando por la web. Muy buen programa. Un abrazo. Saludos a los compañeros de La Rioja, donde compartimos unos días muy lindos. Allá vamos a seguir la ruta del vino, dice. También la gente del Hormiguero. Nos escribió, Cumpa, los estamos escuchando, está saliendo hermoso el programa, abrazo grande desde el Hormiguero de Chilecito, proyecto de radio comunitaria. Bueno, un montón de gente, Omar Cilioni también que nos está diciendo, Emma Geslo, bueno, uno de los integrantes de la retaguardia, el que arma todos los chichecitos artísticos, que dice, acá estoy. Bueno, un montón de gente, por suerte, escuchándonos, y ya estamos viendo que si no nos echan y nos permiten, seguramente lo que vamos a hacer es seguir un poquito más allá de las 10, porque no, porque hay gente que labura muy temprano acá. Bueno, la tenemos a la dueña de casa, que estaba laburando en la radio, ¿no? Estaba incluso haciendo allí, la vimos parte de la producción del programa de la tarde de Mirador FM 91.3. Estamos hablando de Marcela Crave. ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos, por dejarnos usar una parte de después de... va la factura. Bueno, cerramos. No, bueno, a ver, insisto, de nuevo, gracias por recibirnos, y estuvimos hablando en estos 45 minutos sobre la problemática de este lugar a propósito de la lucha contra la minería. La verdad es que nos parece que esto no está bien percibido si no es en el propio lugar, ¿no? Nos contaba Jenny por ahí incluso las cuestiones internas que muchas veces se ven en estas ciudades donde familias se dividen a favor o en contra de la minería. Nos contaba lo mismo nuestro guía en Talampaya, que quizás nos esté escuchando, le mandamos un gran abrazo también. Y él nos decía, bueno, mis viejos están a favor de las mineras, y yo intento explicarles y les digo que esto no va a traer progreso, que va a traer seguramente más miseria, además de la contaminación. Y también nos decía, son muy creyentes y por ese lado creen que Dios proveerá. Está complicada la situación acá y también está complicado de entender afuera. ¿Ustedes perciben esto de que al que no le toca, no le importa? Sí, no sé si es tan así, tan, bueno, tan no, drástico, ¿no? De hecho, por eso en los pueblos, acá, ¿no? Claro, en los pueblos como Guandacolo, como en los lugares donde ya hay gente trabajando, y es un poquito difícil porque estos gobiernos se han encargado de quitarte la fuente de trabajo. Entonces, de golpe, a no tener más opciones, pasan esas cosas. Que te puedo asegurar que internamente y en lo más profundo de su ser, ellos saben las consecuencias. Pero bueno, ¿cómo le das de comer a tu familia? ¿Cómo subsistís? Entonces, esas cosas son un poquito inevitables. Pero bueno, contra eso es muy difícil. Pero nada dice que en un momento justo, en el momento indicado, estemos todos en el mismo lugar, uh-huh, por la misma causa. Pero bueno, en esos lugares chicos quizás se vean un poco más, pero precisamente por eso. Claro. Se fueron las fuentes de trabajo, que la producción y todo lo que fue genuino en un pueblo, y hoy por hoy las mineras en los primeros tiempos tienen un grado de... O sea, la gente trabaja ahí con un sueldito un poquito mejor y... Claro. Pero bueno, hay que ver qué van a decir de acá un tiempito más. Claro, claro. ¿Se puede decir que hubo un trabajo previo que posibilitó que luego las mineras vinieran a suplir este rol del Estado que vos nos contabas, Jenny, en muchos aspectos? Digo, ¿hubo como una suerte de empobrecimiento que duró por lo menos una década en esta región, como para después que vinieran las mineras con todo su dinero a hacer lo suyo? Sí. Sí, sí. Bueno, las mineras se encargó de capitalizar eso. Claro. Lo que hizo el gobierno en forma sistemática es hacer una dependencia casi total de la gente hacia el Estado. Y sin duda que una de las intenciones más grandes es el voto cautivo, o sea, tener la gente de rehén. Y bueno, y lo capitaliza las mineras, obviamente, porque mucha plata al Estado. Y de paso, la famosa enriquecimiento de ellos. Entonces, bueno, ahí aprovecha la minería y en complicidad del gobierno sale con esto, que es una de las únicas actividades que va a llevar el progreso a la provincia. Entonces sigue siendo algo muy directo entre el gobierno y las mineras, y la gente siendo rehén o del Estado o de la minería. Uh-huh. Sí, lo hace, y yo creo que en toda Latinoamérica está pasando con estos funcionarios que han desvirtuado tanto la democracia y que están rompiendo. En el caso de Chilecito, no nos dimos cuenta, pero fue tan tan perfecto sus planes perversos, de que Chilecito siempre se diferenció mucho dentro de la provincia de La Rioja, porque teníamos una independencia económica, social, cultural. Y hoy por hoy, pero porque teníamos mucha producción, o sea, la independencia te hace ser un poquito más distinto. Uh-huh. Y hoy por hoy no existe nada de eso, que todo lo destruyó el gobierno. Entonces terminamos todos dependiendo, hasta uno que dice ser independiente, en mi caso, de tener un comercio, y yo me lo doy de independiente y no soy nada independiente. Claro. Porque si el 80% de Chilecito no cobra, y yo no vendo y me fundo, o sea, que directa o indirectamente todos terminamos dependiendo del Estado. Exactamente. A ver, algunos mensajes más que nos llegan. Enrique Farina dice: saludos a Menem, si lo ven, uno de los mentores de la ley de minería que tantos beneficios nos está trayendo. Sabía que no nos iba a defraudar, dice. Jorge Garaventa dice: muy buen programa. Estamos escuchando a una integrantita de la sí, asamblea. Sí, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Hay asamblea de niños o participan ellos? Bueno, recién, no, pero fuera de broma ahora esto. Recién hablábamos con Marcela y Euge también contaba su experiencia de las asambleas del 2001-2002 en Buenos Aires. Es un tema esto de sostener la pertenencia a una asamblea con chicos chiquititos que muchas veces terminan yendo a esas asambleas, ¿no? ¿Cómo, no sé si todos ustedes tienen chicos, cómo lo llevan, cómo hacen? Bueno, ahora con Pía veníamos hablando la vuelta de la UAC de Santiago, de volver a, por medio del mail, a la UAC a proponer el que se cree la comisión que en los comienzos de la UAC hubo, que era que donde había gente que trabajaba con los niños. Claro. porque antes iban muchas familias y bueno, ahora me paso ya la segunda UAC seguido que voy. Y con el tema de la chiquita es un tema de la que... ¿La llevaste, digamos? No la llevé. No la llevaste. Y cuando me voy, me ausento por varios días, le agarra fiebre, una cuestión que somatiza las cosas, entonces uh-huh. por ella, yo no sé si me bancaba de nuevo irme varios tantos días, entonces estamos por proponer de nuevo que vuelva la UAC a trabajar en eso, que volvamos a trabajar en eso, ¿no? Claro, porque, claro. Sí, sí, pero para todos lados, o sea, a todos lados con... Uh-huh. Y bueno, ese es más o menos a lo que uno apunta, ¿no? A luchar por ello. Claro, ¿no? Claro, porque digo, parte de esa lucha es pensada para que ellos puedan seguir disfrutando de esta tierra lo más sanamente posible, ¿no? Y en la asamblea, como es un organismo en movimiento, es un organismo vivo, hay muchísimos cambios y no solo hay familias completas con sus hijos y todo, sino también que se armaron parejas y se desarmaron otras. Claro. Y también nacieron muchos chicos, desde en estos 5 años nacieron muchos, y lo bonito de todo esto es que casi todos los niños que vienen naciendo ya llevan nombres de caudillos, ¿no? Como Felipe, Facundo, tenemos una nena que se llama Famatina. Esto es muy bonito, y cuando nos juntamos en los plenarios de asambleas riojanas, cada 2 meses nosotros nos juntamos con todas las otras asambleas de la provincia, bueno, nos vamos enterando de todas estas cosas que van ocurriendo. Y en la UAD, cada vez que viajamos, los compañeros y las compañeras lo mismo, por eso el Tucci decía recién, hay que volver con la comisión de niños y de jardín de infante, porque los chicos cada vez son más, y está muy bueno que ellos se vayan integrando. Uh-huh. Exactamente. Bueno, estamos en Chilecito, estamos en la radio de Marcela Crave, en Mirador FM 91.3, a la que también pueden acceder por internet, miradorfm.com.ar. Ya estamos regresando para la parte final de este interesante, muy hermoso programa que estamos haciendo, al menos para nosotros, por lo que nos dicen para ustedes también. Gracias por eso. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Bueno, tenemos algunos mensajes más acá por el Facebook, que evidentemente también sirve para esto de militar y poder comunicar y demás. Tenemos a Marita Sáenz que dice, estoy escuchando la radio en vivo, no sabemos desde dónde, pero seguramente desde algún lugar de nuestro país. Bueno, un poco lo que decía Jenny a propósito de las computadoras en las escuelas, ¿no? Todas estas cuestiones de la tecnología, depende cómo uno las aplique, pueden tener uso positivo o uso negativo. Ustedes hasta ahora son de los pocos lugares que le han podido torcer el brazo a la minería, ¿no? Digo, uno puede decir Esquel y Famatina, Chilecito, son los dos lugares que impidieron que las mineras se instalaran. ¿Ustedes creen que eso es temporal? ¿Que la lucha continúa? ¿Que ya la ganaron? ¿Que ya la perdieron? ¿Qué piensan? No sé, no es una cuestión de ganar o perder. Nosotros tuvimos la suerte de prevenir eso, después de lo que vimos que había pasado con Catamarca. Bueno, tuvimos esa suerte, por llamarlo de alguna manera, de poderlo prevenir. Uh-huh. Y fue fue muy muy importante, pero nosotros nos inspiramos muchísimo en Esquel, con lo que pasó en la gente de Esquel, con la gente de Catamarca. Uh-huh. Y después fue efectos dominó, porque nosotros tuvimos la suerte de prevenir y ellos dijeron, bueno, si La Rioja y Chile pudo, nosotros podemos. Claro. Y entonces es algo que se contagia. Y acá no sé si decir la ganamos o está ganado. No, lo que sí, estamos convencidos que acá minería no va a haber. Uh-huh. A cielo abierto ni nada. Eso sí, es un convencimiento. Y lo que sí, bueno, no va a terminar nunca esto de la concientización, de seguir dando a conocer las cosas que pasan, las consecuencias, lo malo que está haciendo el gobierno con una política minera improvisada. Bueno, eso no se va a terminar nunca, porque estas malas gente que están gobernando todavía no se van a ir. Las futuras generaciones se van a encargar de eso y van a ser los mejores sucesores. De hecho, la conciencia ambiental que tienen los niños es impresionante. Uh-huh. Y no precisamente por un trabajo asambleario, sino porque la educación, los profesores se están encargando de eso, del tema ambiental. Y tienen, uno lo ve en la casa, en los sobrinos, en caso de Jenny, que tienen los alumnos, se da, lo percibe, de que tienen una conciencia y un sentimiento que nosotros no lo tuvimos, y desgraciadamente por una mala educación. Bueno, aprendimos a tiempo, y entonces esto no se termina, es un camino de ida, por suerte, y que se va a ir cada vez perfeccionando más, y ya va a ser un sentimiento el cuidar el medio ambiente. Pero bueno, nosotros por suerte tuvimos la posibilidad de prevenir y de evitarlo, y acá no se va a hacer, ni en Famatina, ni en Chilecito, y en otros lugares que ya están tomando esa conciencia de que hay que defender la vida. Despedimos a la audiencia de AM690, que ya estamos terminando el programa, y nos quedamos nosotros 5 minutitos más, aunque sea, si les parece, para avanzar, así que con la retaguardia en AM690 seguiremos la semana que viene. Y yo quiero preguntarle, y con esto podemos incluso ir cerrando, a los cuatro: ¿por qué creen que la cuestión de la minería no ha sido revisada desde la política nacional y desde las políticas provinciales? Por ejemplo, para ir a lo local, ¿ustedes creen que Beder Herrera, cuando era vicegobernador y asumió, de hecho, cuando Massa se fue con un discurso antiminero, ¿ustedes creen que él ya sabía lo que iba a hacer o que cambió el discurso en la mitad? Esa sería la primera pregunta, como para después ir al alcance nacional de lo que es la política minera. Beder Herrera fue parte de todo este proceso y de esta negociación. Él hace 25 años que está en la provincia y siempre formó parte de todos los negociados con las mineras y con otro tipo de industrias. Él sí se aprovechó y de alguna manera se apropió del discurso del medio ambiente y del trabajo que venían haciendo las asambleas, porque en ese momento, por una cuestión coyuntural, le ha convenido para ganar las elecciones y destituir a Massa. Uh-huh. Pero nosotros creemos que esto no tiene que ver con un gobernador o con un presidente, esa es una política mundial que tiene que ver justamente con este modelo capitalista de destrucción, y eso está demostrado porque hay una supremacía de las leyes mineras por encima de las constituciones, por encima de los tratados internacionales, por encima de los derechos humanos. El mejor ejemplo es el Ecuador. Ecuador modifica la constitución y le otorga derechos a la naturaleza. Y el Ecuador en este momento, con su presidente progresista también, entre comillas, como los nuestros de acá, está permitiendo la destrucción de la cordillera del Cóndor y un montón de espacios y de territorios con la minería, y no solo con la minería, con los agronegocios. Te interrumpo para leer tu mensaje, así para que se pueda dar esta especie de conversación entre ustedes y los oyentes, ¿no? Bien, bien. Marita Sáenz dice desde Rosario, Santa Fe. Y soy K, porque viste que yo dije antes, bueno, no sé de dónde nos estará escuchando, sí, desde Rosario, sí. Santa Fe, me dice ella. Y soy K, pero no soy necia y sé que hay cosas que no están correctas. Trabajo en muchas movilizaciones en Rosario y quiero ayudar a difundir lo que sucede con el tema de la contaminación y el no cumplimiento de los artículos que protegen el medio ambiente basándonos en la ley de minería. Creo que se debería decir por qué en La Rioja no se cumple ese artículo. No se cumple ni en La Rioja ni en ningún lado de este territorio argentino, y eso es muy importante denunciarlo y tenerlo siempre en cuenta, porque el tema de la contaminación y de la destrucción está en el Riachuelo, está en el territorio del Mocase con el avance de las fumigaciones y de los agrotóxicos, está en la Patagonia en territorio mapuche, está en la Puna está en La Rioja, está en Córdoba, con la destrucción de los bosques nativos, con el avance de la frontera agropecuaria y los monocultivos, en este caso la soja, con las papeleras en el litoral, y lo mismo que ocurre acá, ocurre en Chile, ocurre en Bolivia, también Bolivia con un presidente supuestamente progresista, ocurre en el Uruguay con un gobierno también supuestamente progresista, en el Paraguay, en el Perú, en el Ecuador, en Guatemala, en México, en Colombia, en Venezuela. O sea, acá hay algo que es muy importante y lo debemos entender, y es un poco lo que decía Marcela recién. Acá no se trata de legislación, porque la legislación está hecha para proteger a las corporaciones y para proteger los grandes negocios entre los políticos y las corporaciones. Acá se trata, como dijo Marcela, de la conciencia que nosotros como ciudadanos podamos tener y la movilización. Somos nosotros, así como en Famatina y en Chilecito hicimos una barrera humana para echar a la Barrigol, así lo debemos hacer en todos los lugares. Barreras humanas, movilización social. Nosotros, los pobladores, los verdaderos dueños de este territorio, los que decidimos vivir acá porque nacimos o por adopción, pero este es nuestro lugar. Nosotros ya no vamos a permitir más recolonización. Ya basta, hace más de 500 y pico de años que vienen destruyendo nuestro territorio para vivir mejor aquellos países llamados del primer mundo. Nosotros no estamos dispuestos a ceder absolutamente nada y en eso estamos convencidos. Aquí la minería no va a entrar. Hagan lo que hagan, con las leyes que quieran, convenios que quieran, que vayan a buscar todos los capitales que tengan ganas de buscar en el resto del mundo. Nosotros hemos tomado una decisión, minería no, gane quien gane, esté quien esté circunstancialmente en los gobiernos, tanto provinciales, locales como nacionales. Aquí la minería no entra, pero no es por una cuestión de que nosotros estemos de alguna manera poniéndole fichas al sistema jurídico o a los órganos de protección, incluso a los órganos de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, porque no nos están defendiendo. Los únicos que nos vamos a defender somos nosotros mismos. No, recién el celular de Marcela nos llegaba un mensaje que decía que habían agarrado trompadas a dos personas que estaban pegando afiches contra los circos que tienen animales, ¿no? Claro, porque salió una fue algo espontáneo de un grupo de gente que porque llegó un circo con animales en muy malas condiciones y fue muy espontáneo en salir a juntar firmas para pedir una ordenanza para que no dejen ingresar. Y pegando unos afiches, le pegaron a la mamá y al hijo y están ahora en la comisaría. Así que ahí yo me bajo porque están los chicos abajo. Un gusto y bueno, es su casa, vengan las veces que quieran. Chilecito siempre tiene las puertas abiertas y la verdad que un gusto y muchas gracias. Un abrazo y ahí los dejo con Jenny. Al contrario, gracias Marcela a vos por habernos brindado este lugar. Así es la militancia, ¿no? Salir corriendo, estás en una actividad y salís corriendo para otra porque las cosas van sucediendo y en estos lugares y en los nuestros también. Uno está todo el tiempo atento a los mensajes de texto, gracias, o a los mails porque hay como mucha presión contra las organizaciones sociales o contra elementos como este. A ver, dale. Sigo con la conversación con los oyentes. Marita dice, en Córdoba se luchó y no se permitió la megaminería. Los ciudadanos lucharon y los escracharon de tal manera cuando quisieron decir que había algo inconstitucional y en tribunales no pudieron mentirle al pueblo. Córdoba no lo permitió. En La Rioja no hay nadie. Llamé para ayudarlos y no hay teléfono, no hay sede. La Rioja está al revés y creo que se deberían dirigir a los abogados ambientalistas argentinos y gratuitos. Sí, nosotros trabajamos con los abogados ambientalistas y lo que queremos contar a esta compañera de Córdoba es que la ley de Córdoba está colgada de un hilo como la ley de Mendoza. Hay presentaciones de inconstitucionalidad. Nosotros hemos descubierto acá en La Rioja, porque fue una de las primeras provincias que aprobó la ley de prohibición de minería, claro, que es solo una estrategia para desmovilizar y desarticular a los movimientos. Uh-huh. Y en esto coincidimos absolutamente todos. una vez que uno tiene la ley es como que dice, y bueno, ya estábamos protegidos. Mentira. Córdoba sigue tan amenazada y los negocios siguen intactos con el tema minería. Y de hecho, en esta UAD, este fin de semana pasado, estuvimos con compañeros cordobeses que están luchando terriblemente. Y ahí en Yacante, creo que es el lugar, Yacante, en Córdoba, justamente ya se aprobó un proyecto minero y siguen teniendo proyectos mineros en Ongamira, en Pocho, en Cruz del Eje, en todos los lugares. Es exactamente lo mismo. En este momento en la Argentina hay 7 provincias que tienen leyes de prohibición de la minería, pero absolutamente en todas las provincias que tienen leyes de prohibición de minería se sigue negociando y se siguen aprobando proyectos. Fíjense ustedes que Mendoza, que es una provincia muy fuerte y que hizo una lucha grandísima de las asambleas por sobre todas las cosas, junto no solo a abogados ambientalistas, sino a muchísimos otros compañeros abogados que están colaborando. Sin embargo, ellos tienen en este momento Sierra Pintada, donde han logrado por un amparo de que se frenara momentáneamente porque esa mina no estuvo remediada, que es una de las condiciones que la legislación justamente permite. Pero ellos siguen teniendo Potasio Río Tinto, siguen teniendo San Jorge, ¿no? San Jorge en este momento, que fíjate vos, en este momento, ahora, en este momento, a esta hora, están en movilización los compañeros en Mendoza por el tema de San Jorge. O sea, acá no hay que confundirse. Y acá no se trata si soy K o no soy K. Se trata justamente de poder entender de que sea el que sea el gobierno. Recién alguien habló de Menem, y fue Menem, y fue De la Rúa, y fue Dualde, y fue don Néstor Kirchner, y ahora doña Cristina Kirchner. Todos gobiernos que están respondiendo y están gobernando con leyes liberales y que cada vez profundizan más el modelo. Esto hay que tenerlo claro. Está ocurriendo en Bolivia. En Bolivia, con un Evo que todos poníamos como muchas esperanzas y estábamos mirando lo que estaba ocurriendo ahí. Sin embargo, Evo se fue a China a vender justamente los salares de Uyuni por el litio. Y esto es terrible. Entonces, hay que tener muy claro, e insistimos un poco con esto, estamos aprendiendo todos los días de los compañeros y las compañeras y las luchas que a lo largo de toda esta gran patria que es la Latinoamérica nos van enseñando, y es que lo único que frena no solo a las mineras sino a las corporaciones sojistas y a los monocultivos, a los desastres que están haciendo con el avance de la frontera, con el campo sin trabajadores. Por eso también quiero acotar y aportar un poquito a un tema que se habló hace un rato, porque las ciudades grandes siguen creciendo con estos bolsones de pobreza. Y bueno, porque son justamente los desplazados ambientales, son aquellos que se tienen que ir del campo, porque ese campo sigue siendo desvalorizado para ser apropiado por grandes terratenientes, tanto nacionales como extranjeros. Y eso hay que decirlo, por esta pronta aprobación de la ley de extranjerización de la tierra, que es una trampa para Argentina, hay que tener mucho cuidado con eso. Y estos campesinos, estos pueblos originarios, gente que se siente acorralada y debe abandonar sus tierras. ¿Y a dónde van? Van a las grandes ciudades. ¿A qué? A ser pobres. Viven en los bolsones de pobreza y viven en condiciones terriblemente de baja calidad. Y eso hay que decirlo, hay que reconocerlo. Y acá la solución es justamente esto, pensar en un país donde podamos promover la vuelta de la gente al campo. A sus lugares de origen. A sus lugares de origen. A vivir dignamente, además. Totalmente. ¿No? Enrique nos pide un medio de las asambleas donde publiquen sus actividades para poder difundirlas. Bueno, nosotros tuvimos una página de internet que fue permanentemente hackeada y en este momento estamos intentando abrir otra página, pero le vamos a dar un correo electrónico para que él se comunique, que se llama elfamanosetoca@yahoo.com.ar. La tecnología es así, ¿no? Nosotros ahora estuvimos en Quimilí, en esta UAD, y en ese el domingo eran reprimidos compañeros nuestros en Chamical. Sí, porque muy cerquita de donde estábamos sí, nosotros. Sí, muy cerquita de donde estaban ustedes. Porque, bueno, porque ya no se está permitiendo que la gente se informe. Entonces, estos compañeros iban justamente con folletería, armas de guerra, parece ser un folleto informativo. Los detuvieron, los secuestraron en las comisarías y les secuestraron sus pertenencias. Fíjense ustedes, ninguno de nosotros en Quimilí tuvimos posibilidad de comunicarnos por teléfono con la gente que estaba. Nos bloquean los teléfonos. Tenemos hackeado, y eso lo denunciamos, hackeado los correos electrónicos, hackeada la página, y nos están espiando y nos están escuchando tanto los teléfonos personales como los teléfonos de línea. Bueno, no vamos yendo, que no queremos hacer que se quede la gente que incluso está en la radio, ni Marcela, que le dijimos vamos de 21 a 22, ya son las 22 y 12 y todavía estamos al aire, y tenemos que levantar todas nuestras cosas para poder irnos a disfrutar de las empanadas y el vino nosotros también, ¿no? que para eso también vinimos aquí. Muy bien, por supuesto. No crean que vinimos solo a informar. Nos vamos. Les agradecemos enormemente, en serio, habernos recibido tan cálidamente, tanto el fin de semana en la capital, en La Rioja, como aquí en Chilecito, en Famatina, donde ahora nosotros estamos alojados. La verdad es que es una provincia muy, muy linda. Que está estigmatizada también porque digo, nosotros a veces en tren de joda les decimos que son una involuntaria Transilvania en la Argentina, ¿no? Sí. Como que aquí nació la persona que instaló estas leyes que hoy permiten. Sí, pero también tuvimos un Enrique Angelelli, sí, claro. También tuvimos caudillos como el Chacho, como Facundo, como Felipe Varela, que lo compartimos con Catamarca, y tuvimos resistencias de pueblos originarios increíblemente maravillosas. Nosotros siempre decimos, cuando nosotros comenzamos esta lucha, no somos los primeros, nosotros continuamos. Y en realidad nosotros somos los agradecidos, y a todos los medios y a la red de medios alternativos, porque así como se cooptan y se compran voluntades de gobernadores, de jueces, de curas, de policías, también se cooptan y se compran voluntades de los medios de comunicación. Nosotros estamos siendo silenciados en esta provincia. Los medios de comunicación que dicen ser oficiales, que dicen ser del pueblo, no están siendo del pueblo, son simplemente propagandistas del gobierno de turno, y muchísimos medios privados que también dicen ser independientes, es una mentira porque viven de la pauta publicitaria. Para nosotros es muy importante en los medios alternativos de comunicación. Tenemos una excelente relación porque de hecho son quienes nos permiten que nuestra voz llegue a muchísimos lugares, y que nos protejan, porque cada vez que ocurre algo, cada vez que nosotros estamos siendo reprimidos, cada vez que nos pasa algo, inmediatamente, solo con un mensajito a alguno de los medios, inmediatamente está la red. Inmediatamente están muchísimos compañeros y compañeras de medios alternativos y medios comunitarios llamando a las comisarías y haciendo toda una movida nacional, lo que nos ayuda y nos protege. Así que gracias en nombre de las asambleas riojanas, todas, y gracias en nombre de este pueblo, que necesitamos que ustedes disfruten este territorio, que lo conozcan para que lo aprendan a querer tanto como lo queremos nosotros. Por eso lo defendemos. Bueno, gente, muchísimas gracias. Lo nombraste a Enrique Angelelli. Enrique. Las que nos recibieron en La Rioja, las chicas de Radio Voces, nos regalaron a toda la red de medios alternativos un espectáculo increíble con la orquesta popular, con la orquesta comunitaria Enrique del Monchi, del Monchito Navarro. Precioso, que precioso. Qué increíble. Así que hemos llorado mucho viendo esos increíble. Niños tan felices tocando. Sí. Pronto vamos a subir algún video. Algún video. Porque genial, la verdad es que genial. Hace 35 años que asesinaron a Enrique Angelelli. Las banderas de él eran las mismas que las que llevamos ahora. Claro. Sí, el 4 de agosto. Sí, nosotros, además de nuestro programa, hacemos con el Instituto Espacio para la Memoria, un programa que saldrá mañana al aire. Ajá. Un programa sobre los juicios a los genocidas. Esperamos pronto que se pueda llegar a la instancia del juicio. Bueno, La Rioja es una de las provincias que no ha tenido todavía juicios por la represión aquí durante el genocidio, y ha tenido este asesinato emblemático que mucho tiempo intentó disfrazarse como un accidente automovilístico. Del obispo Enrique Angelelli, que ha dejado de todas maneras una estela de lucha, ¿no? En estos casos logran quitarse a la persona de encima en el momento, pero también lo que hacen es que sus ideas se matarán percen. A las personas, pero no silenciarán la lucha. Exactamente, jamás. Jamás. Y en ese espectáculo del final del domingo con los 50 chicos, muy chiquititos, había algunos pibes de 5 o 6 años hasta chicos de 11 y algunos de 15 atrás tocando la batería, que con violines y con muchos otros instrumentos nos regalaban esta música local y también algunas músicas del cancionero popular. La verdad es que fue el mejor cierre para el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos emocionaron, nos hicieron llorar muchísimo allí en esa escuela rural en la que estuvimos, en el kilómetro 8.5 de la ruta provincial número 5. Que también, ¿no?, con los chicos y el laburo que hicieron, que hacen con los productos, con la granja que estaba al lado, con la gente de la cooperativa de Radio Voces, y no solo con ellos, sino con las otras cooperativas que ayudaron a... Que quizá no tienen nada que ver con los medios, pero ayudaron a la gente de Radio Voces a sostener estas más de 200 personas que estuvimos al aire. Bueno, que estuvimos ahí. Ahora estamos al aire y nos vamos. Que antes quería decir que nos vamos, pero ya nos vamos. Ya terminó hace un montón la música. Chau, chau. Así que nos vamos. Chau, chau, chau.